llegamos una vez al tren. Dejé mi soledad, años pasados y otros tiempos, y un cuento con otro final. En la biblioteca cambian las modas y yo sigo igual. Al rock and roll pasa el tiempo, me busco en el placar una canción para reencontrarme con amigos que no están acá conmigo, que se han ido por ahí. Otra ilusión habrá seguido. Vuelve, la historia empieza. Once y 13 minutos en toda la República Argentina, y sí, llegó el momento, vamos a tener música en vivo, la verdad que yo re contento, porque nos vino a visitar un músico, un compositor, tiene una trayectoria, ahora vamos a hablar de su historia, ¿no? Estuvo muy vinculado a la samba, al carnaval, obviamente fue el autor del tema del Bicentenario, y la verdad que nos pone realmente contento tenerlo sentado en la mesa, y aparte la presencia de la principal estrella, la guitarra, ¿eh? Que está ahí en el regazo, hablamos de Fede Godoy, que está con nosotros. Fede, ¿cómo estás? Un placer, ¿eh? Gracias, igualmente, Pablo. Buenos días, César. Gracias. Gracias a toda la audiencia. Quiero aprovechar, antes de arrancar con la charla, para no olvidarme, de enviar saludos a gente que está escuchando, por ejemplo, en Concepción del Uruguay. Un cariño muy, muy grande a mi hermana Estela, que es una gran profesional. Ella es profesora. Si hablamos de conciencia, de conciencia ecológica, número uno, está, mi hermana. Mirá qué bueno. Y docente. Y es docente. Mirá, sí, el rol que juega, ¿no? Tener conciencia y ser docente, en ¿no? En el Colegio de Concepción del Uruguay, le llaman así justamente, el Colegio Urquiza. Así que le mando un cariño hermoso y grande a mi hermana y a toda su familia, a mi sobrina Floppy, que está ahí estudiando para recibirse de doctora en medicina. A Nico también, que seguramente debe andar por ahí. Bueno, a Antonella, que está escuchando, un beso grande acá en Colonia Adela. A Flor también, un beso grande, otra amiga. A Claudia Paiva, que está escuchando por la radio, un beso y un cariño enorme. A Gaby Solís, un gran amigo y hermano de la música de toda la vida, que ha compartido conmigo los carnavales cuando estábamos en Concordia. Con Ráfaga, Exactamente, Ráfaga. La campeona estamos hablando. Exactamente, y que actualmente estamos haciendo música juntos. El Gaby es un gran amigo que me banca, como muchos amigos me han bancado a lo largo de toda mi vida. Bueno, así que no quería olvidarme de saludar a esta gente primero. Perfecto, Fede, ¿podemos hacer un recorrido por el historial? Sos de Concordia, estuviste mucho tiempo afuera, por la música también, y hoy tenés el retorno, ¿no? Te vas a presentar mañana en Pueblo Viejo. Sí. Aprovechamos también para mandarle saludo a la gente, a Juan Pablo y a toda la gente de Pueblo Viejo, que son el lugar de la resistencia de la cultura. Exacto. Y por eso hay que felicitarlos también. Así que hoy música. Hablaste del carnaval fuera del aire, ¿no? Contanos un poquito, me hablabas recién de los 4 años, tuve mi primer contacto, que una familia de música, de escuchar música, ¿cómo llegás a vincularte con la música? Yo soy el menor de 6 hermanos y en mi casa siempre hubo música. Yo tenía 6 años cuando hice mi primer escenario. Mirá. Tuvimos la suerte de tener un papá y una mamá que les gustaba mucho la música. La radio prendida ahí y de fondo siempre era la música. Era un tocadisco. Mirá, era un tocadisco que tenía radio. Y siempre eran los discos, ahí se escuchaba, que hasta el día de hoy adoro y me llega mucho esa música. Mi máximo referente como autor es Horacio Pueblo Guaraní. Mirá vos. Y escuchábamos mucho José Larralde, Tarragoso el Padre, y bueno, después a cantantes populares también que se escuchaban. Bueno, mi padre... O sea que el primer impacto fue el folclore. Sí, sí. Y siempre lo llevo como una raíz, que creo que el folclore para mí es un estilo que puede capturar en las palabras y en el énfasis justo de la melodía, el sentimiento del paisaje, de cómo estamos conectados. De lo nuestro, ¿no? Qué lindo, es verdad lo que decís, buena descripción, ¿eh? Y bueno, ahí arrancaste, ¿no? ¿Empezaste a estudiar también? Sí, yo estudié con mi tío, que tenía una academia justamente. Arranqué a estudiar a los 6 años y bueno, cuando tenía 12 años dejé porque mi papá se fue al cielo. Y ahí dejé de estudiar académicamente, pero empecé a componer. Mirá. Me llovieron canciones, yo no sé si tal vez por el dolor o por qué, pero empecé a componer de manera compulsiva y no paré nunca más de componer. Mirá vos. Qué importante esto de la composición, ¿no? ¿Y cómo es el momento de la composición de Fede? ¿Te gusta estar solo? ¿Te aparecen ideas? ¿Cómo es el tema de ponerte y escribir? Para después agregarle, obviamente, me imagino la melodía y todo eso. No, es absolutamente distinto. A ver. Quiero ser totalmente franco y sincero con eso. Cuando yo tenía 8 años, mi padre me presenta a un cantautor, que ya no estaba con nosotros, don Ricardo Franco. Entonces, le pregunto cómo se hacía para componer. Entonces él me dice, mirá, hay que mirar el cielo. Mirá. Y ahí te baja. Entonces yo dije, bueno, chau, esta es la mía. Yo ya tocaba la guitarra, me iba al frente a un campito con un cuaderno y miraba al cielo y así iba y venía. Mirá vos. Lo que... Y nada. Entonces empecé a pedirle a Dios que me dé la posibilidad de componer. No pasó nada y lo pedí durante 6 años. Cuando mi padre muere, 4 años, me llega y digo, quiero ser sincero. ¿Qué te llega? ¿Inspiración? Me llega inspiración. ¿Verdad? Porque cuando yo hago una canción, no pienso. No hago una letra, después hago una melodía. Me llega todo junto, me llega la información. Entonces cuando... No digo que sea ni Beethoven, ni esto, ni lo otro. O sea, me llega. Es algo simple, una comunión. Me hago algo con los ojos cerrados. De una, como que si fuese una piña. Así llega la historia. Sí, vos fíjate que esto tiene la particularidad de lo distinto y las modalidades que tiene el músico y el compositor. Hay tipos que nos cuentan que componen a la noche porque le viene. Bueno, hablábamos hoy de Agustín Richard, que nos contaba gente que le viene la inspiración caminando en la calle. Y vos decís, mirá qué loco, ¿no? Sí, ¿qué es la música? A mí, yo viví muchos años con tuve la suerte de haber tenido una familia hermosa. Entonces, claro, cuando uno está en la obligación de hacer canciones, me pasó durante 20 años tener que hacer canciones para los carnavales, tiene la obligación de tener que hacer, de ponerte a componer y demás, pero vos no podés irrumpir en el tránsito o tráfico de la casa. Y me llovían juguetes, esto, lo otro, mil situaciones cotidianas, y yo lo hacía igual, y lo hacía con alegría. ¿Por qué? Porque estaba en mí. Así es siempre. Bueno, recién contaste una particularidad a partir de la nota que hicimos con César, de esta persona que se dedica a la fotografía, y te vino un recuerdo de una profesora que tuviste cuando era muy chico, ¿no? Que hablaba de la conciencia, del cuidado, del compromiso, del cuidado del medio ambiente, y me dijiste que, mirá vos que, cómo se conectan las cosas, que tenés una canción. Sí, yo, esto que vos contás es así. Cuando yo era un niño, un estudiante, era parte de un club de ciencias. Mirá vos. El club de ciencias Galileo Galilei, que una docente, una persona mágica, Silvia Dotti, que todavía vive acá en la ciudad de Concordia, ella se tomaba el tiempo después de hora, terminábamos a las 5 de la tarde y estaba hasta las 20, 21 horas, dando vuelta con chicos, niños exploradores, que hablábamos de la conciencia, hablábamos de cómo cuidar el medio ambiente, hacíamos ciencia básica. Y yo soñaba con ser un ecologista, un científico, no fui nada de eso, pero también entendí como propósito que uno es eso, uno es un ser inmortal y en lo espiritual, y que pude conectar tal vez esa idea primaria con las canciones. Dije, ¿cuál es mi propósito? Mi propósito es multiplicar un mensaje, dejarle al que viene algo, ¿no? Y me encantó la nota con Betty, me pareció espectacular. Y me encantó también el aporte que ustedes hacían. ¿Por qué? Porque me alegra saber que todavía hay gente que tira para este lado, ¿no? Que intenta un mundo mejor. Igualmente te quiero decir, Fede, que la cultura y la música en todo esto juega un rol clave. Muchas veces la cultura es el lugar de la resistencia. Muchas veces te encontrás con una Negra Sosa cantándole a la tierra. La verdad que la cultura juega, por eso están vinculados sin lugar a duda, ¿no? Porque hoy el cuidado del medio ambiente es un lugar de resistencia, ¿no? Cuando avanzan los poderes con plata y todo y destruyen todo, muchas veces la cultura es la que resiste. Vos sabés, Pablo, que viste que nos juntaron la cabeza a todos, nos pusieron a todos atrás de la tecnología, nos pusieron a todos a pagar tarjetas, uh-huh, a pagar cuentas, y hicimos así, y le dimos para uh-huh adelante. Uh-huh. Y en la música no es ajena uh-huh a ningún tipo de corriente y de tendencia. La música fue todo pum, pum, pum, pum, uh-huh, pum, pum, pum, culo, culo, culo, culo, uh-huh, culo. O sea, se llevó puesto el mercado, uh-huh, la letra, se llevó puesto el mercado el alma, se uh-huh llevó puesto el mercado lo esencial. Uh-huh. Entonces, yo... Como cantautor, por supuesto que quisiera, quiero, lo deseo, quiero uh-huh llenar estadios, uh-huh, sí, pero quiero generar una conciencia. Si me meto en el mismísimo mercado, uh-huh, que no digo, uh-huh, todo, cada cual tendrá su mérito, pero si me pongo a hacer pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, culo, culo, culo, culo, uh-huh, ¿a dónde estoy? ¿Qué hay de mí? Seguro, ¿no? Y ahí llegan los traperos, como dicen, ¿no? Que hacen dos cosas y ya están en la hit, en la FM 100. ¿Podemos hacer música? Sí. ¿Cómo? Este tema podemos hacer el que me dijiste, sí, que viene relacionado a aquella niñez. La corriente del niño. Ahí está. No sé si es que está absolutamente relacionado a que pero un recuerdo te trajo, pero sí, exactamente. Uh-huh. Me pasó lo siguiente. Uh-huh. Yo no estuve en Concordia durante 20 años, uh-huh, y sabía que en Concordia estaba la creciente. Y me dolía, uh-huh, porque uh-huh acá están todos mis afectos. Seguro. Entonces, no podía estar. Y veía que veía, yo uh-huh estaba en Concepción del Uruguay, que llovía, y acá no paraba de crecer. Uh-huh. Y entonces escribo esta canción, le puse La Corriente del Niño. A ver, vamos a escucharla, Pablito. Se seña, Pablito, cómo estamos saliendo al aire, ¿eh? Dale. A través de mi ventana vio la lluvia esta mañana y despierta un sentimiento. Gota a gota crece el río, ya hace tarde y hace frío, y no sé qué estás haciendo hoy. Ya se noche en la ciudad, tanta agua dónde irá a parar. Hace tiempo que nos vimos y por cosas del destino no te he vuelto a ver. A través de mi ventana vio la lluvia esta mañana, pienso mientras cambia el viento. Daré una tregua a la creciente en la corriente de este niño que le quitamos su bosque. Lo dejamos en la calle robándole su futuro. Pobre niño de nuestro hambre voraz. Hoy el río reclama su parte y nos recuerda su existencia. Ya hace noche en la ciudad, tanta agua dónde irá a parar. Hace tiempo que nos vimos y por cosas del destino no te he vuelto a ver. Qué hermoso, qué lindo tema, ¿eh? Buenísimo, Fede, me encantó, me encantó, qué lindo tema, la verdad que te hace una visión de lo que fue aquella época, la inundación, ¿viste? Que la hemos padecido, buenísimo, buenísimo. ¿Cómo surgió este así? Como dijiste, pasaba un juguete volando, pasaba la inundación y noticias de Concordia y vos dijiste, siempre y surgió. Sí, siempre sí. Bueno, volvemos a lo que es la historia. Llegaste y te involucras con el tema de carnaval. Obviamente vos de La Bianca, el mundo del carnaval gira en torno a Ráfaga. La Bianca es un barrio muy carnavalero. Te involucras con el tema de carnaval. Y ahí transcurriste mucho tiempo, siendo parte fundamental en la composición. Sí, sí. Uh-huh. Porque como lo dije al principio, uh-huh, ¿no? O sea, yo soy del barrio, uh-huh, soy del pueblo y nunca he tenido, digamos... como cualquiera uh-huh de nuestra clase social, uh-huh, de nuestro estamento social. La Bianca tiene una particularidad, que uno se arraiga mucho al barrio de La Bianca, ¿no? El que de La Bianca, bueno, Pablito no sé hace cuánto no vive, vivió en La Bianca y ama a La Bianca, ¿no? Es inevitable, uh-huh, es inevitable porque hay mucho... Hay un paisaje sonoro uh-huh y cultural que hace raíz en uno. Uh-huh. Es inevitable porque inclusive me pasa lo siguiente. Después de mucho tiempo uh-huh vuelvo a la ciudad y te encontrás con gente de La Bianca y de repente te das cuenta que es un hermano de la vida, sí, porque vos salías como a la vecindad del Chavo, y el Chavo era hermano de Kiko, y así, a mí me pasa lo mismo con la gente de acá, lo mismo, o sea, hermano de la vida, ese es el punto. Y ahí, obviamente, llegar a lo que es Ráfaga, la comparsa, y empezaste a componer, obviamente, con un grupo, pero vos componiendo, ¿no? Y esto te lleva después a ser parte de la composición del tema del Bicentenario, nada menos, ¿no? Me gustaría que me hagas un recorrido, porque no es un dato menor lo que estoy diciendo, ¿eh? Esto es así, él fue el compositor del tema del Bicentenario, es de acá, de Concordia, ¿eh? Contanos un poquito esa historia. Bueno, como decía, por necesidad y por pasión también, y por cuestiones que tienen que ver con la identidad, yo, bueno, había empezado a componer a los 12 años, a los 15 formé parte de un grupo de rock que hacía mis temas, entre otros, con Luciano Weiss, con Fernando Liguezolo, con Federico Lambert, con Fernando Panfil, nosotros tocábamos, hacíamos lo que era vanguardia, se llamaba. Ahí yo componía. Aproximadamente para mis 19, 20 años, ya tenía mi familia, tenía la necesidad de laburar. Y la comparsa me contacta a la gente porque sabía que yo hacía canciones y empecé a trabajar así, y así fueron, que pasaron 20 años. Empecé en la comparsa Ráfaga, después me fui a Concepción del Uruguay. Acá de haber estado en la comparsa mínimo 7 años, haciendo música a la comparsa. Fui parte de la gloriosa época de los campeonatos. Un año tras otro. Después pasamos a... que ahí compartía con el Gaby, también con el Gaby Solís, él tocaba conmigo. Después me fui a Concepción del Uruguay, estuve 3 años, después estuve en Gualeguaychú 2 años, y ahí fue para, en el 2011, que Presidencia de la Nación, la presidenta Cristina Fernández, dice, yo quiero el retorno del feriado nacional de carnaval al calendario como fiesta popular, que fue sacado por la dictadura militar. Entonces, por primera vez en la historia, se encarga de que haya una canción que conmemore, digamos, ese acontecimiento. ¿Y cómo llego a eso? Bueno, resulta de que yo hacía años que soy parte de la Sociedad Argentina de Autores y Compositores y la Dirección Nacional de Autores, y hay un registro. Entonces, ella tenía la particularidad, como en muchas de sus políticas, de que quería que sea cualquier paisano de la patria el que haga esa canción. Entonces le llama del Ministerio de Cultura a la Dirección Nacional de Autores y le dice, mira, acá hay cualquier paisano de la patria que hace un montón de tiempo que escribe canciones de carnaval y se llama Fego. Y ahí es que me le dan conmigo y así llego a hacer la canción del Feriado Nacional de Carnaval. Mirá vos, después la vamos a pasar, Pablito. Vamos a buscarla ahí porque la verdad que creo que te la mandó César. Después la vamos a escuchar o para el cierre, la verdad que buenísimo. Cuando vos hablaste recién a la hora de componer, hablaste de Horacio Guaraní. ¿Generaste otros referentes dentro de la música, así, tanto con la guitarra, como con bandas, como con otros autores de otros estilos de música? Sí. Que te gusten, que los ha ido a ver, no sí, sé. Que sí, sí, sí, yo... tanto de estos lares como de cualquier parte del mundo, ¿eh? A mí me gusta el arte en general. Yo creo que el arte es una de las cosas más sublimes que tiene el humano. Entonces presto atención en otras formas de composición. Admiro mucho a otros autores, quien sea, del palo que sea. Por ejemplo, bueno, Cacho Castaña. También otro que admiro mucho, que he seguido desde muy niño, Andrés Calamaro. Bravo. Grosso, Charlie García, Fito Páez en su comienzo. ¿Y sos así en tu particularidad de escuchar música constantemente? No escucho música jamás. Bravo. Yo tengo mucho silencio y no tengo lamentablemente no tengo la costumbre de escuchar música. Mirá vos. Y cuando esto de componer y este tipo de canciones que las tenías guardaditas y un día dijiste vamos a reflotarla, esto que vos dijiste de los 4 o 6 años estoy componiendo, ¿qué? ¿Tenés un archivo? Desde los 12 años estoy componiendo. Bueno, la composición es verdad, de los 12. Es como dije... Descubrí que era lo mío, que descubrí que era lo que yo tenía para dejarle al mundo, y bueno, al margen de que de lo que sea, dije, voy a hacerlo, es lo que tengo en el alma, es lo que es mi esencia, quiero. Pero ponele, vos ahora te presentás mañana, ¿no? Sí. En este lugar emblemático para la cultura que es Pueblo Viejo, que admiro a Pueblo Viejo. ¿Con qué se va a encontrar la gente? ¿Con qué? Como, ¿un recorrido? Como dice la publicación Fede Godoy, Letra y Música, que agradezco enormemente a Juan Pablo y a Juanchi Mármor, que son también amigos del barrio y de la vida, y gente que yo admiro y quiero mucho, que me han invitado. Se van a encontrar con un cantautor que tiene cosas para decir y bueno, y también con un cancionero popular, ¿por qué no? Y vas a hacer un recorrido con estas canciones que escribía hace un tiempo hasta las también, últimas. Que, también, mirá por que supuesto. Lindo. Es quien quiera ir a... Todo material tuyo. Todo lo que yo haga de mi parte, por supuesto, que es letra y música, es todo así. Pero también podemos llegar a jugar un poco con la gente. Quiero chetar el tema, sí, van a haber amigos, por supuesto, que sí, también. O sea, uno es como que tiene que... Es decir, tiene que entender que va a haber algo que está fuera del ejido comercial también, ¿no? Fede, y si yo te pido que me hagas un balance de lo que es estar solo en tu casa componiendo o en un estudio, si has estado, y el tema de tocar en vivo. Estábamos en una pandemia en la cual nos proponía aislar, ¿no? Pero el músico muchas veces requiere del público, del aplauso, sea en 10 o sea en 10 millones, no importa. ¿Qué siente el músico? ¿Te gusta el vivo? ¿Te gusta también la particularidad de la soledad de componer? ¿Cómo te describís en eso? Yo odio la soledad, no me gusta. Me parece que es algo, es un agujero negro que come el alma. No me gusta. Como individuo, dijo un amigo, soy un ser social. Me gusta mucho, sí, el escenario. El escenario. He tenido la suerte de encontrar públicos gigantes. Los carnavales son muy multitudinarios. Sí. Un marco que debe ser fuerte, ¿no? Sí, y después también he estado, porque como cualquier músico necesita un recurso económico, y formaba parte de una grilla en Casinos de Entre Ríos, y hacía un show comercial. Ahí haciendo cover, eso significa... Sí. Inclusive en determinado momento que sea algo más bailable y todo. También, ¿seguro? Sí, sí, sí, sí, bueno, entendible. Pero me gusta mucho, disfruto mucho del vivo. Del público. Sí. Es bueno, ¿no? Cuando hablamos del tema de la composición, ¿qué te gustaría que pase con una canción tuya, ¿no? Más allá de que tuviste este momento emblemático que es la canción del Bicentenario. ¿Pero qué te gustaría? Que empiecen a sonar en las radios, que la gente la empiece a tararear en la calle, ¿viste? Que hay muchos que quieren que el impacto sea en la gente, ¿no? Sí, sí, sí, sin dudas. Yo creo que uno, si lo puedes soñar, lo puedes hacer. Yo quiero que cualquier canción mía genere conciencia en principio, y también sueño, ¿por qué no?, en tener la posibilidad de tener un estadio lleno y que la gente pueda ir a escuchar mis canciones. Con banda, con todo, como se merece realmente, porque creo que las canciones llegan a uno, por lo menos a mí me pasa así, y si me llegó es porque el universo quiere que así sea. Quiere que exista un Fede Godoy que tenga algo para decir, como dijo Horacio Guaraní, no saben los cantores de agachadas, no callarán jamás de frente al crimen. Y yo creo que soy eso. ¿Cómo te tocó vivir épocas de pandemia, teniendo en cuenta justamente lo que estás describiendo? Que te gusta el público, que te gusta tocar en la gente, pero la pandemia provocó que nos tengamos que encerrar. ¿Cómo viviste este tiempo y cómo viste la movida de la cultura y más que nada la música? Lo vi desde el lado que estoy en la música. Lo vi como un momento de resiliencia y como vi mucha movida, también mucho autor y mucho intérprete también uniéndose por modo cuarentena. ¿Cómo es el artista? El artista es el mismo artista que el que estaba en la cueva de las manos, que dejó su mano y somos lo mismo. Nosotros queremos mostrar, queremos dejar. Creo que está en el ser humano. Nosotros queremos dejar una marca. Pero el tema es darse cuenta, ¿para qué querés dejar una marca? ¿Por propio ego o porque querés dejar un mensaje? Yo escuchaba hoy con atención la nota que hizo Betty. Y me parece que es fantástico saber que amar lo que uno hace y dejar un mensaje positivo, de optimismo, que aquel otro que venga o que aquel otro que te esté escuchando, por lo menos se le llene el alma y tenga ganas de que si es trascender, no es trascender por uno mismo. En principio sí, pero también es darle la mano al que seguro, viene. Seguro, es claro lo que decís. Fede, te pregunto, ¿cómo ves el escenario en el cual juega un rol importante la virtualidad? ¿Cómo ves el mercado de la música? Esto que si tenés plata y pagás, entras en la rotativa de las principales radios de música de la Argentina con un tema que es una berretada, porque hay que decirlo y lo voy a decir yo. Y por ahí a artista le cuesta mucho entrar si no tienen esa estructura. ¿Cómo ves el rol que puede jugar YouTube, los canales de las redes sociales, posiblemente a favor, porque podés mostrar tu música por ahí? ¿Cómo ves todo ese escenario? Creo que ha cambiado el mercado, y creo que en principio es una posibilidad más para el cantautor independiente de poder hacer. Obviamente que el recurso económico, como todo, te da la posibilidad de avanzar. Quien pueda, que lo haga, bienvenido sea. Y que no pueda que sepa que si no haces nada, nada va a pasar. ¿Vamos a hacer otro vivo o vamos a hacer otro tema? Bueno, presentalo vos, ¿qué tema vas a hacer? Con nombre, obviamente, y así te escuchamos atentamente. Bueno, yo recientemente, cuando hará un mes, dos, dice acá en la ciudad de Concordia, se filmó y demás con Germán Ponce, con Marcelo Coutinho. El videoclip de la canción El Tren es una canción que habla un poco del retorno a la ciudad y del reencuentro con los amigos que están y con los que ya no están también. Mirá vos, así que bueno, por ahí podríamos hacer esa canción. Dale, dale, vamos a disfrutarla. Vamos, Pablito, avísame cómo salimos. Para recordar una aventura sobre ruedas, llegué a la ciudad donde pasamos una vez al tren. Dejé mi soledad, años pasados de otros tiempos, y un cuento con otro final en la biblioteca. Cambian las modas y yo sigo igual al rock and roll. Pasa el tiempo y busco en el placar una canción para reencontrarme con amigos que no están acá conmigo, que se han ido por ahí. Otra ilusión habrán seguido y vuelve la historia a empezar. Salí a caminar, iba silbando una ranchera. Pensé, la libertad no está acá afuera, sino en mi interior. Dejé mi soledad, años pasados y otros tiempos, y un cuento con otro final en la biblioteca. Cambian las modas y yo sigo igual al rock and roll. Pasa el tiempo y busco en el placar una canción para reencontrarme con amigos que no están acá conmigo, que se han ido por ahí. Otra ilusión habrán seguido y vuelve la historia a empezar. Dale, qué temita, qué lindo. Muchas gracias. Polenta, polenta. La guitarra, ¿cómo fue? Estudiando guitarra, esto que nos contabas hoy. Y siempre la guitarra es una compañera, ¿no? Sí. Esta guitarra es de un amigo. Ahí. Siempre trabajando, siempre buscando avanzar, siempre creciendo con la guitarra, ¿o no? Es un instrumento tan noble, lo ve uno, yo no sé, pero bueno. Sí, es una compañera. Uh-huh. Es una compañera de soledades. Uh-huh. Y hay una palabra que no sé por qué me viene uh-huh. de manera recurrente a la cabeza. El hecho de poder salir de situaciones. Uh-huh. El poder uh-huh. decir, el poder volcar y el poder hablar hace que uno aflore, hace uh-huh. que uno cure, que uno sane heridas. Uh-huh. La palabra adicción refiere a no decir. Uh-huh. Entonces, creo que cuando una persona sea más independiente, uh-huh. mayores posibilidades va a tener. Uh-huh. Todo lo que genere dependencia en todo sentido es absolutamente malo. Uh-huh. La guitarra tiene eso, cubre esos huecos, te lleva uh-huh. a poder acompañar, digamos, esa soledad. Y hoy me preguntaba cómo viví esos primeros tiempos, uh-huh. este tiempo de pandemia. Y por supuesto, me llevó a componer. Uh-huh. Que tengo una canción que me gustaría que uh-huh. escuche. Dale, ahora ya tenemos que cerrar, o sea que vamos a cerrar con ese y después, cuando cerramos el programa, cerramos con la Elvis, si nos dejás, obviamente, el sí. permiso. Igualmente, después te vamos a pedir material para tenerlo en nuestra discografía, así lo pasamos. No, mañana obviamente, ahora vamos a reiterar, pero te digo para que nos dé para tenerlo en el archivo nuestro para pasar de vez en cuando los temas de Fede. Te iba a preguntar, ¿cómo ves la movida cultural de Concordia? En este tiempo que está allá, uno entiende que avanza y crece y aparecen muchos chicos y eso lo ve como alentador, pero ¿vos cómo lo ves? Lo que pasa es que por ahí uno tiene siempre una mirada subjetiva, uh-huh, por más uh-huh. objetivo que pueda, que quiera ser. Es decir, yo tengo 40 años, uh-huh. por ende me relaciono con gente de mi edad, uh-huh. Y también en el sector, digamos, musical en el uh-huh. que me encuentro. Lo veo bueno, uh-huh, uh-huh. Concordia siempre fue muy fuerte en música, sí, el carnaval sí, de Concordia uh-huh. con la música es excelente, uh-huh. De donde vengo también son excelentes, uh-huh. inclusive terminan de ganar en uh-huh. la música y lo que es la batería también. Uh-huh. Veo que hay una gran movida por el colectivo de artistas, uh-huh. De artistas autoconvocados uh-huh. que hicieron uh-huh. para que sea posible volver a tocar en cuarentena. Sí, sí, sí, sí, sí. Que ahí está justamente Marcelo Coutinho, Darío Echeverría, sí, mucha sí, gente. Son varios. Sí, varios. Después hay otra movida que no está en ese grupo, pero es impresionante sí. también. Y aparte, déjame agregarte, Fede, una escuela de música municipal, una carrera de música universitaria. Sí. Me parece que eso también es un parámetro. Concordia siempre tuvo mucho talento, hay mucha música, uh-huh. por lo menos en lo que refiere a la música. Después también veo que viene incendio toda la movida del freestyle, muchos chicos que son una genialidad, sí, ahí en eso me parece fabuloso, uh-huh. miro mucho. Uh-huh. Pero me gustaría rescatar algo, que es una invitación a la sociedad en general. Que esto que hace Pueblo Viejo, de permitir que vaya un cantautor a generar conciencia, a hacer algo que no está, que no es comercial, que no es poner, no es ir al boliche ni poner la radio, para eso ya está eso. Uh-huh. Lo pasa mucho con el, que no digo que esté mal, pero pasa eso. El dueño del pub, del boliche, sí, te piden directamente. Vaya a una banda para que haga un repertorio comercial. Seguro. Y entonces eso desplaza, y por lo menos vi que eso está muy arraigado, muy presente. Seguro. Eso desplaza todo otro tipo de actividad independiente. Ahí está, cada uno hace su laburo y eso está bueno, claro. Pero obviamente que defendemos el tema del que hace música propia, el que intenta avanzar con su material. Igualmente, entendemos que el escenario por ahí es ese y la verdad que está bueno ir por los dos caminos. Sí. Te quiero, antes del último tema, porque te tengo que despedir en función del tiempo, un pequeño mensaje, porque tenía una cuestión ahí mística, si querés llamarle, muchos pibes que están empezando su caminito por la música, por la composición, ¿qué le dirías? ¿Qué le plantearías a un pibe hoy, muy chico, si querés, emular tus inicios, y qué palabra les diría? Que sueñen uh-huh. y que no le den, que le den rienda suelta a los sueños, uh-huh. que si lo puedes soñar, lo puedes lograr. Uh-huh. Y si aún así no fuese, es absolutamente bueno el hecho de decir, yo tengo este sueño, esta esperanza y voy por eso. Uh-huh. Porque por lo menos, sí, a ver, te lo comparo con otra cosa. Uh-huh. Te digo, tengo que caminar 10 kilómetros, tengo que caminar 10 kilómetros. Lo estás viendo en términos de carencia. Ahora si vos decís tengo que caminar 10 kilómetros, qué bueno, loco. Uh-huh. Voy a caminar esos 10 kilómetros. Te cambia la perspectiva. Seguro, lo mismo es con respecto a los sueños. Ahí así está. Que le digo que pongan toda la carne en el asador, que le metan toda la leña, que no hay nada más lindo que crear y hacer. Música, ahí está, Bueno, lo despedimos. Acuérdense, mañana en Pueblo Viejo, aprovechen, música en vivo, compositor, toca sus temas, escucharon dos, excelente, y ahora va con un tercero para despedirlo, Fede Godoy. Gracias, César, por esta producción, porque lo tuvimos en vivo, música en vivo, está presente ella, la guitarra, así que lo despedimos, Fede, gracias, un placer contar con este espacio para difundir actividades, difundir materiales, contar con nosotros, te agradezco mucho el tiempo que te viniste a charlar con nosotros, me encantó charlar con vos, te felicito por el laburo y me gustaría que cierres con un tema. Bueno, yo también agradezco enormemente a ustedes el espacio, a vos, César, por haberme invitado. A vos también, Pablo, me parece excelente su trabajo. Y bueno, creo que es recíproco y mutuo esto. Así que bueno, espero que cualquier persona y las personas que me están escuchando, amigos y familiares, les mando un cariño enorme. Y si bien la realidad es una, nosotros siempre desde nuestra observación podemos llegar a cambiarla, ¿no? Podemos por lo menos cambiar el lente. Si te pones estos anteojos, yo me los pongo así y ya no es lo mismo, ¿no? Yo estoy viendo más oscuro. Entonces, así. Así que sigo con esta canción. Ahí está, la última que hice para en tiempo de cuarentena. Perfecto, ¿eh? Adelante. No me aguanto el ritmo de la soledad. No pasan las horas y a la noche es más. Frío como siempre y me sobra café. El tazón es grande y me falta fe. Suenan las trompetas de la inmensidad. No hay una respuesta para la verdad. De tantas mentiras empiezo a creer que antes era ciego y ahora puedo ver. Puede ser que no exista una razón.